Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mis amigos, mis hermanos de todas partes, de toda América. Buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Somos una producción de Centro Evangélico Cristiano desde Estados Unidos de América para todo el planeta Tierra. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Houston, la ciudad espacial, la ciudad de la NASA. Sí, señor, de donde está nuestro centro espacial para el mundo entero. Bueno, transmitiendo desde los predios de Centro Evangélico Cristiano, donde tenemos nuestro estudio, en el 9426 de la calle Telefón. Estamos llegando a toda la ciudad de Houston a través de la cadena de Radio Aleluya, en Angleton, en Galveston, en Freeport y en Pasadena, a través de Radio Luz, desde Katy, para toda la ciudad de Houston. Estamos llegando a Miami, Florida, a través de la 1590, y desde el sur de California, a través de KBOH, transmitiendo para todo el planeta Tierra, en onda corta, en la banda de 16 metros, frecuencia internacional, en la frecuencia 17775 megahertz. También estamos llegando a México, Poza Rica, Veracruz, México y otros lugares localmente. Estamos llegando a Honduras, Puerto Cortés y Cholutecas. Estamos llegando a El Salvador, Usulután, El Salvador, a través de varias emisoras. Y también estamos en la República de Venezuela, en nuestra nueva emisora 95.7 FM Milenio Radio. Esto es en Maracaibo, en la ciudad de Maracaibo, en la República de Venezuela. Esto es en el estado de Zulia. Y estamos también llegando a ustedes, como siempre, a el Perú, a través de una red de radioemisoras en el Perú. Estamos en Chile, transmitiendo en FM Vida. Y también estamos en Uruguay, transmitiendo. Y, por supuesto, todavía continuamos en una red poderosísima de radio en Argentina, Paraná, Entre Ríos, La Pampa, San Luis y Buenos Aires. Así que estas son las emisoras, las cadenas, las frecuencias, los países por los cuales estamos llegando a ustedes. Dios les bendiga en esta tarde. Velad. Obviamente tenemos que seguir diciendo velad. Bueno, también recuerde usted que puede escuchar a través de nuestra página de internet, escuchar a dialogopastoral.com, radioaleluya.org, radiocristiana.com. Hablando de la página dialogopastoral.com, allí hemos rediseñado completamente nuestra página. Hay cosas nuevas que estamos agregando. Si usted hace tiempo que no visita nuestra página, puede visitarla. Y también puede darse cuenta la enorme cantidad de países donde estamos llegando. Fuera de las radios, estamos llegando a Japón, estamos en Filipinas, estamos en Australia, estamos en África, en Francia, Alemania, Italia, España, en Inglaterra, estamos en Estamos también llegando con ustedes a Hawái, estamos en Alaska, estamos en Canadá, Estados Unidos de América, parece un arbolito de Navidad, todo aquello. Y estamos también llegando, déjame abrir la página aquí, a ver, porque hay gente que quizás cree que nosotros estamos inventando. Voy a hacer esto en el día de hoy. Para la gente que quizás no mira por televisión, mire qué es lo que estoy yo diciendo. Aquí abajo, Juan, si puede mirar, aquí está el cuadrito. Ok, ahí están. Entonces están todos esos puntitos rojos. Juan, aquí estamos llegando. Aquí está Filipinas, Japón, estamos aquí en África. Todo esto es Francia, España, Alemania, Noruega, Finlandia, Italia. Todo esto es Argentina, Brasil, Chile, Perú. Aquí están las Islas del Caribe, cubiertas. Todo Estados Unidos de América, Canadá, Alaska. Para que la gente pueda darse cuenta de que nosotros no estamos inventando. Okay, que estamos diciendo la verdad. Muy bien. Después de haber dicho esto. Sí, hubo una vez cuando nosotros comenzamos a decir que estábamos en emisoras en otros países y la gente decía, ay, qué mentira, ¿será verdad? Y la respuesta es que sí es verdad. Y estamos, son decenas de emisoras ya que están transmitiendo diálogo pastoral. Dejando esto a un lado, vamos nosotros a hablar de algo que estaba mirando. Esto salió publicado en la semana pasada, salió publicado esto, y esto viene directamente desde Jerusalén, de uno de los buró de noticias de Jerusalén. El autor de este artículo es Aaron Klein, y oiga lo que dice este artículo que viene directamente desde Jerusalén. Dice: la secretaria de Estado de Estados Unidos de América, Condoleezza Rice, dice, ha visitado la región del Medio Oriente, dice, preparando para la unión de cumbre en el mes de noviembre, que en los Estados Unidos se llevará entre los negociadores israelíes y los negociadores palestinos. Dice, El objetivo de la visita de la secretaria de Estado de Estados Unidos es presionar a Israel en contra de cualquier iniciativa que Israel tenga para resistir que Israel entregue, en otras palabras, oponiéndose a que Israel se resista a entregar las secciones de Jerusalén donde viven los árabes. Según dijo a este reportero, un alto oficial negociador del gobierno palestino. Dice, el negociador palestino dijo que Condoleezza Rice, la secretaria de Estados Unidos, había puesto las áreas de Jerusalén que serían entregadas como parte del futuro Estado palestino. Dice aquí, y que Condoleezza Rice presionaría y denunciaría públicamente a Israel si esa reunión fallase, esto es el mes que viene. Oiga esto, yo le voy a decir ahorita la implicación que esto tiene. Dice, la información siguió después que la información siguió después de un reportaje de la última semana del primer ministro Olmert, que salió publicado en Israel, estaba contemplando entregar parte de Jerusalén a los palestinos y a la organización Fatah del presidente palestino Mahmoud Abbas. El viceprimer ministro de Israel, Haim Ramón, miembro del partido Cadima reportó que se está haciendo un mapeo sobre la futura partición de Jerusalén bajo el acuerdo con los palestinos. Jaim Ramón, el vicepremier de Israel, dice, fue lo que dijo, salió publicado en el popular sitio de Israel llamado Ainet Israel, que dice, es escrito por el concejal de Jerusalén, Nir Barca, que es según dice, bajo este plan, todos los vecindarios de Jerusalén, dice, estarán reconocidos, todos los vecindarios de Jerusalén donde vivan judíos estarán reconocidos bajo la soberanía de Israel, y todos los vecindarios donde vivan árabes serán reconocidos bajo soberanía palestina. ¿Qué le parece? De acuerdo con el reportaje del viceprimer ministro de Israel, Jaim Ramón, el plan este dará especial soberanía a los sitios de interés. Por ejemplo, dice, se le dará soberanía a Israel la pared del oeste, es decir, la pared que quedó del templo, y dice que la parte del templo donde está la mezquita de los musulmanes, esto pasará a manos de los palestinos, a manos de los jordanos y a manos de los egipcios. ¿Qué le parece? Dice, la vieja ciudad de Jerusalén, el monte Scopus y el monte de los Olivos y la ciudad de David permanecerá, dice, en manos de los judíos, pero conforme dicho por Kafer Akep, Abu Ran, Shuar Sahin y Aburtu, Abu Dis, en el futuro, cuando los palestinos tomen poder de Jerusalén, entonces la vieja ciudad, el monte de los Olivos y el monte Scopus, será la capital del Estado palestino. ¿Qué le parece? Entonces dice aquí, día después, un señor que aquí lo describen como Schneider, dice, dio una entrevista a prensa asociada diciendo, nosotros no vamos a partir Jerusalén, la vamos a compartir. Dice el legislador del partido Kadima, dijo a prensa asociada, que la mayoría de los vecindarios de Jerusalén, donde la población sea árabe o palestina, será entregada a los palestinos. Los vecindarios, esos vecindarios serán la parte donde se considerará la capital palestina. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, llegó a la región en el día de ayer, supuestamente para ayudar a Israel a formular un pronunciamiento en avanzada a la conferencia en noviembre. Dice, de acuerdo con un negociador principal de los palestinos, el Team de Omer expresamente dijo en múltiples ocasiones que ellos están dispuestos a dividir Jerusalén y a poner el monte del templo bajo control palestino. Hermano, yo no sé si usted está usted entendiendo lo que nosotros estamos diciendo aquí. Vamos a analizar ahora, ya cierro el reportaje, y ahora vamos a hacer el análisis de las consecuencias que esto tiene. Y hermano, conforme a esto que yo acabo de leerle, este reportaje, usted y yo como iglesia, más le vale que vayamos haciendo las maletas, porque la venida de Cristo, hermano, está a la puerta. Y ahorita voy a hablar bíblicamente por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Oiga bien, la única razón de existencia del judaísmo es ese monte del templo. Si los judíos entregan esto, hermano, el Estado de Israel dejaría de ser un estado religioso para convertirse en un estado secular. ¿Por qué? Porque lo único que apega al judaísmo, lo único que no ha permitido que el judaísmo prácticamente sea desarraigado, es sencillamente la relación y que se declare a Israel un estado bíblico, religioso, aunque Israel es un estado secular, obviamente, pero hay raíces profundísimas en cuanto a lo que es lo bíblico y lo religioso. Es sencillamente por el monte del templo. Es allí, en el monte del templo, que es el famoso monte Moría, es allí donde Abraham, Dios le pidió que sacrificara a Isaac y luego lo intercambió por un cordero. Es allí, en este lugar, donde se construyó, en ese mismo lugar donde se construyó el tercer templo y el templo de Salomón y luego el segundo templo, no el tercer templo que se va a construir proféticamente, estoy hablando del segundo templo, se construyó el primer templo, el templo de Salomón, y luego el segundo templo, que era el templo de Herodes, del cual queda solamente la pared del oeste, el de Western Wall. Pues prácticamente, oiga bien, mire la posición de Israel ahorita. Si Israel, y lamentablemente Estados Unidos de América es que está detrás de esto. Los políticos de Estados Unidos de América son los que están detrás de esto. Y Israel nunca entregaría estos sitios tan sagrados si no fuera por la presión que el gobierno de Estados Unidos le está poniendo. Prácticamente dijo un comentarista al cual estaba escuchando hablar y comentar algo parecido de esto. Decía que prácticamente George Bush y Condoleezza Rice hicieron ya la negociación por los palestinos, que ellos no tienen que negociar nada. En otras palabras, Israel tiene que venir a la reunión del mes que viene con las manos abiertas, en bandeja de plata, entregando todo, y los palestinos solamente traer promesa de paz. Una paz que conforme los árabes y su Corán, nosotros sabemos que el árabe solamente firma la paz con alguien temporalmente cuando le conviene para fortalecerse. Nosotros sabemos la doctrina islámica, en ellos es tratar de imponer un califato en el mundo entero. Y ellos han dicho que no pararán hasta ver a Israel completamente destruido. Y prácticamente esto que se está planteando es Israel retirarse a los bordes que tenía previo a la guerra de 1967. Si usted estudia la historia de las guerras judías modernas, después de la batalla de las independencias de Israel en 1948, mayo de 1948, en el año de 1967, Israel fue atacado y el general Moshe Dayan lanzó el contraataque y tomaron Jerusalén. Todos los vecindarios de Jerusalén fueron tomados, la capital de Jerusalén fue tomada, y prácticamente el monte del templo y todo esto, en la famosa guerra de los seis días, y vemos nosotros que Israel amplió sus bordes a territorio que bíblicamente, cuando usted estudia la Biblia, era territorio del pueblo judío. Más adelante vino la guerra del año de 1973, donde lo que se llama el oeste del Jordán, que estaba en manos de Siria, de Jordania, fue tomada, y las alturas de Golán y también el monte Sinaí, en la guerra donde Israel salió victorioso. Pues prácticamente estos acuerdos lo que están haciendo es tratando de que Israel se retire a los bordes previos que tenía en 1967. Si Israel hace eso, eso es un suicidio. Imagínese usted entregar esos territorios solamente con la promesa de gente que no guardan su palabra, como son los árabes, musulmanes no guardan su palabra, de que le van a asegurar la paz. Expertos militares han dicho que si Israel entrega esos territorios, su posición sería indefendible. No hay forma en que Israel pueda defenderse de un ataque. Fíjense, Israel es un país extremadamente pequeño. Israel cabe, se ha dicho, no recuerdo ahorita, 8 veces creo dentro del estado de Texas. Es algo extremadamente pequeño. Y oiga bien, un avión judío en menos de 2 minutos, despegando de una de las bases de Israel, en menos de 2 minutos ya está en Siria. Para que usted entienda cuál es el tamaño de Israel. Ahora imagínese, entregar todos estos territorios haría prácticamente indefendible, porque las bases militares, la capital de Israel, estaría al alcance de la artillería y de los ejércitos de estos países que se han propuesto la destrucción de Israel. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Estados Unidos de América se mete en esta situación? Cuando Jimmy Carter se obligó a Israel a entregar el monte Sinaí de nuevo para atrás y el canal de Suez a Egipto, Israel lo hizo. ¿Se acuerdan ustedes los tratados de Camp David entre el presidente Anwar Sadat y Menachem Begin, el primer ministro de Israel, junto con Jimmy Carter? Trajo esto paz. Trajo una cesación de hostilidad entre Egipto e Israel, pero paz no ha traído realmente. Israel firmó la paz con Siria, con Jordania, ahora sí. Firmó la paz con Jordania. Pero vemos nosotros que ha habido realmente paz. No, realmente ha habido una cesación de hostilidades. Siria dice, si me entregan las alturas de Golán, pudiéramos pensar hacer la paz con Israel. Hace unos días Israel bombardeó sitios que salieron en la prensa. Yo estuve mirando anoche las fotos. Parece que eran sitios nucleares, reactores nucleares y construcciones que Corea del Norte estaba ayudando a Siria. ¿Para qué quiere Siria bombas nucleares? Obviamente está pensando en Israel y en el dominio de los países de la región. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué ahora y por qué en este momento? Sencillamente, hermanos, porque está llegando el tiempo, está llegando el momento en el cual la palabra del Señor a nosotros nos habla y a nosotros nos dice. Está llegando realmente el punto donde la palabra del Señor tiene que cumplirse. Hay un capítulo de la Biblia aquí, en el libro de Zacarías, capítulo 12. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Para que usted note, yo no entiendo, yo no sé si los políticos, los políticos no saben de Biblia. Y a muchos que se llaman cristianos por sus acciones, pues obviamente uno debe de cuestionar esto. Pero en el libro de Zacarías, mire lo que dice en el capítulo 12. Dice Zacarías capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. Oiga bien, ahí dice, Jerusalén es la copa de la discordia. Pongo, dice Dios aquí a Jerusalén, que es la copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. ¿Se parece a lo que está ocurriendo en el día de hoy? Se parece. Vamos a seguir mirando. Y en aquel día, dice, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Hermanos míos, yo no sé si usted te está mirando. Vamos a observar qué es lo que va a pasar en el mes que viene, en esta reunión, conforme el artículo que, gloria a Dios, conforme el artículo que hemos leído, que salió publicado, Israel está, el gobierno israelí, a través del partido Kadima y el primer ministro Omer del partido Kadima, está a punto de conceder lo que hasta hace que un año, dos años, era inconcebible: entregar, partir Jerusalén y entregar Jerusalén y dar el dominio del templo, de la mezquita, del templo sobre la montaña, sobre el templo, sobre Rock Mountain, mezquita, entregárselo a los árabes. Esto era altamente inconcebible hasta hace unos días, quizás. Israel seriamente está pensando hacer esto y será un suicidio, humanamente hablando, para Israel. Claro que aquí hay una esperanza. Y yo quiero que usted note, hace más de 2.500 años, quizá más, el profeta Zacarías dijo lo que iba a pasar, y se lo estoy leyendo en Zacarías capítulo 12. He aquí, Jerusalén será la copa que pondrá a temblar a todos los pueblos en contra de Israel, en contra de Judá, dice, y será una piedra pesada. Oiga bien, otra vez, y en aquel día yo pondré Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones se juntarán contra ella. Días se acercan. En otras palabras, vamos a ver lo que va a pasar. Y usted puede ver, por lo que la Biblia dice, que si esto realmente ocurre en este tiempo, en este último tiempo, en este fin de año, pues, hermanos míos, es asunto de ver cuándo es el tiempo apropiado para que el resto de estas cosas ocurran. La Biblia nos habla y nos dice que todas las naciones vendrán a la guerra. Usted puede estudiar Apocalipsis 16, usted puede estudiar Ezequiel 38, usted puede estudiar el libro de Daniel, y usted podrá darse cuenta. Allí la Biblia nos habla de los eventos de los últimos tiempos. Todas las naciones vendrán contra Israel. Vemos nosotros a Rusia levantándose en estos últimos días de nuevo con un tremendo poderío. Vemos a Estados Unidos prácticamente vendido a los árabes. Vemos nosotros que cada vez que se hace algo en el mundo árabe, quien paga los platos rotos es Israel. Eso lo miramos en la Primera Guerra del Golfo. Primera Guerra del Golfo, Estados Unidos ganó la batalla, sacaron a los iraquíes de Kuwait, e inmediatamente el papá del presidente de ahora, George H. Bush, inmediatamente dijo, vamos a declarar el nuevo orden mundial y vamos a traer la paz en el Medio Oriente. Y aquí comenzaron a presionar a Israel y todo el caos palestino. Trajeron a Yasser Arafat de Túnez, donde andaba, viendo la conferencia en Europa. Se arreglaron todas las cosas, y Yitzhak Rabin y Shimon Peres y otros, con Yasser Arafat y otros, vinieron y ¡pum! Pusieron las negociaciones con los palestinos, los acuerdos de Ginebra. Y luego de esto perdió el presidente Bush, vino Clinton, y continuaron con lo mismo, y no se pudo llegar a un acuerdo con Arafat. Se fue Arafat, murió Arafat, vino a el que murió, el primer ministro de Israel, se me fue el nombre ahorita, el que le dio el derrame cerebral, y entregó Gaza. Vemos el caos que ha habido después que entregaron Gaza. Y ahora el que siguió, Helmut Omer, viene y ahora salen con esto, obviamente por presión de los Estados Unidos de América, para tratar aparentemente de apaciguar a los árabes. En otra palabra, Estados Unidos se envuelve con los árabes en algún asunto y que pagan los platos rotos a Israel. Dios dijo y le dijo a Abraham, bendito a quien te bendiga y maldito a quien te maldiga. Estados Unidos, que le da la espalda a Israel, y ya lo ha hecho muchas veces, y lo va a seguir haciendo, va a pagar las consecuencias, lo va a pagar muy caro. Aquí está la profecía, y dice, otra vez se la leo, Zacarías capítulo 12, pongo a Jerusalén como copa que hará temblar a todos los pueblos. Esto es lo que viene. A todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. Aquí dice Dios, yo soy el que voy a poner las cosas en orden. Y a todos los pueblos, los que se la cargaren, serán despedazados. Bien que todas las naciones se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá te abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. Ok, y en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiente de gavilla, consumiré la diestra y la siniestra de todos los pueblos de alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Esto nos habla del gran conflicto final, que viene después de la repartición. Hermanos, la pregunta que yo le hago es, ¿qué tiempo nos queda? Usted haga la matemática espiritualmente, si pudiera, y esto es una de las cosas más por las cuales nosotros le seguimos diciendo que usted y yo tenemos en este aspecto que estar preparado. Velaz, Jesucristo vendrá. 713-991-5760, línea abierta ya para que usted pueda llamarnos. Esto es el diálogo pastoral. 9426, teléfono, servicio nuestro, viernes, sábados y domingo. Viernes y sábados, 7:30 de la tarde, de la noche. Domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. 9426 de la calle Teléfono. Llámenos y vamos a comenzar a dialogar. El teléfono 713-991-5760. Los que se burlaron se lamentarán. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. Que esté velando lo llevará. Somos Diálogo Pastoral, 713-991-5760. La línea está abierta. Y el pueblo piensa que irá a pasar, hermano, ya le estoy diciendo. Llamada buenas. Llamada por aquí, buenas. Hello. A ver, ¿cuál es la línea? Esta es, hello. Bueno, por aquí no había nadie. Vamos a ver qué pasó por aquí. Ok, se le colgó la llamada. Muy bien, aquí hay otra línea, vamos a ver si es cierto. Llamada buenas, Dios le bendiga. Dios me lo bendiga, hermano. Amén. Gracias por ese gran mensaje que nos está dando. En verdad es que yo veo que, no sé, pero yo hace días venía teniendo un presentimiento que algo grande iba a pasar, pero no sabía más o menos qué era lo que iba a suceder, y usted nos está alertando en este momento. Y en verdad que todos los cristianos, pues los que estamos en verdaderamente en Cristo, debemos de ponernos ya, como dijo usted, listos las maletas. Mire, con Dios no se juega. Yo la semana pasada le estaba diciendo de las leyes de los homosexuales en las escuelas, píldora anticonceptiva en California, mire la lumbrera que tienen en California. ¿Se creen que se van a jugar con Dios? Exactamente. Bueno, ahora... yo veo esto que... Yo se lo dije a mi esposa, mira, mi hija, digo, este es un... Es algo que está pasando de Dios, le dije, porque le, prácticamente esta, este estado de California se está destruyéndole. Ahora, y ahora usted puede mirar, Estados Unidos de América piensa que ellos pueden negociar con los árabes y que los árabes van a aceptar, van a presionar a Israel, y Estados Unidos está cayendo en la misma trampa de los árabes, y se está debilitando, porque la mano de Dios, el que está en contra de Israel... La mano de Dios está en contra de él. Entonces, en última instancia, vemos nosotros que prácticamente sin ellos darse cuenta están cumpliendo lo que Zacarías dijo que iba a pasar. Sí, hermano, es verdad lo que usted está diciendo y lo felicito por este alerta que nos están, el Señor nos lo está poniendo para que nosotros nos preparemos y en verdad que todos aquellos que están lejos de él, que estén escuchando este su programa, hermano, creo que es la oportunidad de abrir su corazón al Señor. Bueno, pues Dios me lo bendiga, mi hermano. Gracias por llamar. Muy bien, línea libre ahora, 713-991-5760. Llámenos, línea libre. La noche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Esa es la trompeta que dice, despierta, prepárate, es hora de arrepentirse, es hora de convertirse. Llamada, buenas. Dios lo bendiga, pastor. Una pregunta, ¿dónde quedaría la construcción del tercer templo? Acuérdese que quien va a dar permiso para la construcción del tercer templo es el anticristo. Ok, acuérdese que en medio del borlote va a haber un acuerdo de paz por 7 años. Y el anticristo va a construir el tercer templo y se va a hacer pasar por Dios. Y ahí es donde Israel va a despertar. Ahora mírese, mire usted, si esta gente llegase a firmar un acuerdo, o un acuerdo temporal, y estamos hablando de que el mes que viene se van a juntar y quizás el año que viene ya firmen sus acuerdos. ¿Dónde en el reloj estaríamos nosotros? Ok, ya estamos cerca entonces, pastor. Yo me lo daría muchísimo, pastor. Ok, yo no estoy diciendo que Cristo viene el año que viene, para que nadie ande estamos diciendo... cerca relativamente hablando, ¿verdad? Yo no sé, mire, el día ni la hora yo no lo sé, y nadie lo sabe, y no estoy diciendo para que no salgan 4 disparatosos diciendo que yo puse fecha. Estoy mirando la cosa en perspectiva, ¿ok? Ah, claro, está bien, ok. Bueno, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Pastor, Dios me lo bendiga. Interesantísimo. Hay algo que me llama poderosamente la atención, hermano. Siendo durante tantos y tanto tiempo Israel el aliado incondicional de los Estados Unidos y viceversa, Estados Unidos le ha protegido incondicionalmente a Israel durante todo este tiempo políticamente hablando, ¿qué ha pasado que de repente esta política ha dado un poco? ¿Ha habido un... Mire, los culpables, hermano, yo a mi forma de ver, esto es mi opinión personal, los culpables de esto son los mismos judíos dentro de los Estados Unidos. ¿Sabía usted que hay el círculo judío dentro de los Estados Unidos es poderosísimo? Terriblemente políticamente. Ok, y mire, muchísimos de los senadores de Estados Unidos son judíos, muchísimos funcionarios dentro del gobierno de Estados Unidos son judíos, lamentablemente son judíos liberales. En otra palabra, son judíos que el tipo de judaísmo que ellos practican no es el ortodoxo. Son judíos que son más seculares que otra cosa. Claro, hermano. Entonces, prácticamente se ha aguado. Mire, si el pueblo judío que está aquí en Estados Unidos, que tiene tanta influencia, se pusieran los pantalones y dijeran nosotros no aceptamos y presionaran al gobierno aquí, el gobierno no hiciera esto. Claro, David. Un comentario final, hermano. Sabemos perfectamente que Estados Unidos va a desempeñar un papel importantísimo con el advenimiento del anticristo. Toda su tecnología apunta hacia ese fin. ¿Estamos en lo cierto, hermano, en los últimos días? Pues estamos en lo cierto en los últimos días. Miren, lo que pasa es, Estados Unidos, le voy a decir a nivel de gobierno, lo que estoy mirando, y es mi opinión personal en esto, se están tirando al globalismo. En otras palabras, ellos no están mirando, están mirando el mundo como un gran juego de ajedrez. Y en el juego de ajedrez hay piezas que usted sacrifica por obtener un avance y avanzar la reina, o avanzar el rey, o avanzar una torre, algunos peones usted los sacrifica. Lamentablemente, sacrificar en este juego de ajedrez y creer que Israel es solamente un peón y no es una torre y no es un rey o no es la reina del juego es un gran error. Y ahí es donde las naciones se equivocan. Ahora, lo bueno de esto es que esto no es sorpresa. Note usted, hace más de 2500 años el profeta Zacarías habló de esto, lo dijo, dando a entender que Dios sabe lo que iba a pasar y que a Dios no se le ha salido nada del control. 713-991-5760. Vela. Somos Diálogo Pastoral, Línea Libre. Síganos llamando, 713-991-5760. Diálogo Pastoral, diciéndole a ustedes, abre los ojos y prepárate. Y yo mirando los acontecimientos de los tiempos y hablando de esto, y hermano, tanta gente aún en las iglesias, dormidos en un letargo, y llega a mi mente la parábola de las 10 vírgenes, el esposo llega. Preparar la lámpara. Llamada buena, Dios le bendiga. Hermano, dice en el capítulo de Daniel que cuando veas la abominación desoladora de la que habla. Eso le está hablando a Israel en medio de la gran tribulación. Daniel 12. Ok, la abominación desoladora se está refiriendo al anticristo. Al anticristo. Cuando se hará pasar por Dios en el tercer templo. Y querrá que el mundo entero le adore y que los judíos le adoren. Y los judíos dicen, no, este no es Dios. Y se van a volver y ahí viene una gran persecución contra el pueblo de Israel. Pero se está refiriendo al anticristo y a Israel en medio de la gran tribulación, que la iglesia no va a estar ahí. Porque la iglesia va a estar en el cielo habiendo sido arrebatada. Okay. Gracias. Que Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. 15 minutos y yo desaparezco. Más llamada por aquí. Buenas, Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga. Habla Héctor Camacho, de aquí de San José del Cabo, Baja California, Sur México. Ok. Le felicitamos por su programa, hermano, y ha sido de mucha bendición. Somos fieles oyentes de Diálogo Pastoral ya durante varios años y quiero decirle que hemos aprendido mucho con las enseñanzas que usted comparte. Qué bueno, mi hermano. De allá de Cabo San Lucas. Exacto. Hasta acá estamos llamando. ¿Sabe que estaba pensando en usted en estos días? Ahora en este verano, cuando andaban los huracanes, que había un huracán por Cabo San Lucas, se me vino a la mente a usted. Y pensé en usted. Digo yo, Señor, ayuda a los hermanos que no sean afectados allá en ese huracán. Hermano, muchas gracias. Siempre ha estado usted también en nuestros corazones y gracias a Dios han pasado los huracanes de frente. No nos llega. Gloria a Dios. Pero hermano Héctor, Dios me lo bendiga muchísimo. Hermano, muchas gracias. Hasta luego. Amén. Muy bien. Desde Baja California Sur. Llamada por aquí. Buenas. Buenas tardes, hermano. Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una vez le hice una pregunta y como quiera no pude comprender bien porque la Biblia menciona que Jacobo tuvo un encuentro con un ángel para que le bendiciera. Usted me había dicho que no habían peleado como mucha gente cree, que se agarraron a golpes. ¿Cómo es de que se agarraron el encuentro? ¿Cómo fue eso? Yo no estaba ahí, hermano. Correcto, pero ¿cómo se podría explicar? Porque hermano, lo que la Biblia dice, así como la Biblia dice, acéptelo. Los detalles a usted no le interesa. Okay. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Para qué los detalles? Si la Biblia no da detalles, ¿para qué buscar en la quinta pata al gato? Del cómo, si se agarraron las greñas, y cómo fue que pasó. Si la Biblia no dice, todo lo que nosotros digamos es un invento. Entonces, ¿para qué inventar? A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Acuérdense, mi tema y mi lema con respecto a esto es lo que diga la misma Biblia dice, las cosas reveladas pertenecen a nosotros, las ocultas pertenecen a Dios. Cuando Dios guarda silencio en un área, aprendamos a respetar ese silencio. Acepte que hubo un conflicto, un litigio, un asunto. En los detalles no nos los dice. Y como no hubo testigo, ni usted ni yo estábamos allí, pues solamente aceptamos el reportaje dado por el autor inspirado. Llamada buena, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Adelante. Mi pregunta es, por ejemplo, los judíos, ¿verdad? Es el pueblo elegido de Dios, pero ellos no aceptaron a Jesucristo como el Mesías. ¿Cuándo se van a dar cuenta exactamente? Exactamente cuando se miren copado y abrumado por la persecución. Note usted que aquí dice en Zacarías que los capitanes se pondrán y Dios le dará fuerza para atacar. Ellos se van a dar cuenta, en el mismo libro de Zacarías dice que en medio de ese conflicto, cuando tengan un conflicto serio y se miren perdidos, se volverán a Dios. Y allí donde Jesús se aparecerá y donde Jesús le librará y ellos le aceptarán como el Mesías. Muchas gracias. Amén. Dios le bendiga a usted. Una llamada. It could be removed from your... Bueno, a ver, alguien quería hablar en inglés ahí. 713-991-5760. Somos el diálogo pastoral. Una llamada por aquí, buenas. Pastor, Dios me lo bendiga. Habla la hermana Evelyn de San Diego, California. Desde San Diego. Oye, usted no se le ha quemado la casa, ¿verdad que no? No, bendito señor, no. Pero okay. Sí fui evacuada. La lumbre se podía ver muy, muy alto desde mi casa. Okay. Estaba pensando en usted también, hermana. Gracias, pastor. Cuando estaba mirando todo eso en San Diego... pero ya regresó a su casa. Sí, bendito el Señor. Gloria a Dios. Y regresé ayer con un olor tremendo en la casa, pero estamos bien, gracias a Dios. Gloria a Dios, qué bueno. Pastor, me asombro mucho porque yo salí a las 2 de la madrugada de mi casa y fui a una iglesia que se llama Faith Chapel. Esperaba que hubiera hermanos orando, pero nada, hay un cuerpo dormido aquí completamente, una indiferencia espiritual. Y yo me pregunto, me gustaría irme a Texas y ser su discípula porque aquí no hay una perdición que veo que no. Como dicen, ven la tempestad y no se hinca. Pues no vaya muy lejos porque en Houston también hay iglesias que están igualitas. Y no crea, y aún en nuestra propia congregación estamos nosotros batallando también con gente que no se quieren despertar. Así que díganle a su congregación que tiene una persona aquí que quisiera... tener a un pastor como usted que nos guíe a la verdad. Bueno, hace un año lo tengo escuchando y ha crecido espiritualmente. Me he alejado de cosas que no debía a través de usted, que el Señor lo usaba poderosamente, pastor. Bueno, pues Dios me la bendiga muchísimo, mi hermano, ¿ok? Y cuídese de esa lumbre, ¿ok? Sí, pastor, muchas gracias. Dios me la guarde mucho. Llamada, buenas. Dios lo bendiga, hermano. Amén. La palabra fatu... ¿En la Biblia qué significa? Bueno, esa palabra va a tener que buscarla usted misma, ¿ok? Oh, está porque bien. Hay gente que me la usan esa palabra para decírmela a mí. Oh. Y no crea que yo no discierno. Lo que pasa, quería saber si... Ok, busque su diccionario por ahí. Llamada, buenas. Buenas tardes, pastor. Gusto saludarle. Dios le bendiga. Estamos siempre a la expectativa y... Nosotros creemos, hermano, que este programa ha sido como un programa para alertar, como para anunciar y dar a conocer la noticia a través del día. y muchas veces hemos escuchado algunas predicaciones que hace años, ahora recordamos que lo que se predicó hace algunos años atrás, ahora estamos viendo un cumplimiento. La verdad es que tenemos que entender que verdaderamente lo que está predicado por muchos años es una realidad y son cosas que nosotros tenemos que considerar, pastor. Así es, yo hace unos años hablé del esquelón y ya eso pasó. Y bueno, hemos hablado tantas cosas y estamos mirando. Si lo que se habla es la palabra tiene que cumplirse. Ayer lo que también habló hace en esa misma enseñanza acerca de que llegaría un tiempo de que se iba a usar ya no la moneda activa, sino que iba a ser a través de, usted sabe, de plástico, de papel y todo eso. Uh-huh. Y si usted hace una encuesta ahora, la mayoría de nosotros, lo que es así, ¿no? Lo que cargamos a veces son dos, tres pesos en la bolsa. Ya no se usa el dinero, y cuando ya usted saca en algún lugar un dinero, un billete de $100 para pagarlo, miran raro. Váyase a un aeropuerto y trate de comprar un ticket de avión con dinero cash para que usted vea cómo el FBI lo agarra. Estamos en esto. Así que saludos, pastor, y mire que yo me gozo también al escuchar gente del mundo hablando del programa, y nosotros creemos que el programa está siendo de impacto, bueno, hermano. Gente de otras partes del mundo. Amén. Porque quizás son cristianos, hermano. Amén. De otras partes, ok. Dios me lo bendiga, mi hermano, ok. Perfecto. Amén. Llamada, buenas. Dios le bendiga, pastor. Amén. Me fascina y me da mucho gusto el tema que trajo este día, y es un tema muy interesante y siempre me ha gustado y muy edificativo. Y vemos nosotros que parece que la gente no entendiera, o el pueblo no entendiera, el gobierno no entendiera lo que está pasando, ¿no? Esas profecías que están en la palabra del Señor ahí son para ahora, son vigentes. También me sorprende tanta profecía hoy día. ¿Por qué no se habla de esto, pues? No, porque la gente está profetizando carro y, usted sabe, y dinero y oro y joya y diamante. Cuando Dios dice que es clara la palabra en los profetas del antaño, los que están en la Biblia, los que son de verdad, ¿no? Así es. Así que el que se levante a dividir a Jerusalén, Dios tratará con ellos. Así es. Pero yo creo que esta gente dice que son cristianos y dice que van a la iglesia. Pero hay que ver a qué iglesia irá y quiénes son la gente que le ministra. A mí me pone a temblar, pastor, esta guerra, conflicto que hay allá en el Medio Oriente ahorita, que deja 4 trillones y tantos de deuda. Uh-huh. Mientras se profetiza prosperidad, victoria y éxito. Uh-huh. Así es. Y el dólar ahorita no vale frente a la moneda internacional, está en el suelo. Bueno, ok, así lo dejamos. Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén. Dios me lo bendiga. Amén. Una llamada más. Buenas. Doctor, ¿todos los judíos se van a salvar y van a ir al cielo aunque no acepten a Cristo? Número uno, todo el que se salva por Jesucristo. El judío que se salva por Jesucristo. El judío del Antiguo Testamento creía en lo que tipificaba a Cristo. Todos esos ritos, conforme el libro de Hebreo, eran símbolos de las cosas que iban a venir y tipificaban y llevaban a Cristo, el Cordero, la sangre y todo esto. El sumo sacerdote tipificaba a Jesucristo. El judío se salva por Jesucristo. El judío de ahora, que se muere sin esto, obviamente no se salva. El judío que se salva en la gran tribulación se va a salvar por Jesucristo. Ahora, el judío obviamente heredará la tierra, porque Dios le prometió a Abraham tierra para siempre. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Mi hermano, Dios te bendiga. Amén. Mira, mi hermano, quería hacerte a una pregunta y a la misma vez compartirlo. Mira, ayer en la internet yo estaba checando y me llamó la atención una página y la abrí y empecé a leer, y hablaba sobre una tarjeta que, acuerdo a la, según esto, podría entrar en vigor en mayo del 2008, y se llama USID card. Es como una tarjeta de identificación Y habla bastante porque después de eso habla sobre el microchip, que bueno, ya mucha gente lo sabe. Bueno, mire, eso de una identidad nacional para todo, eso lo han estado tratando de poner ya desde hace tiempo. No habían podido. En el gobierno del presidente Clinton con el Seguro Nacional Médico y una tarjeta nacional para todos. Ahí venía el ID nacional. Exacto. Luego con otro, eso falló, no lo pudieron poner. Eso han estado tratando de ponerlo. Ahora con el asunto del terrorismo y el problema del miedo, de la seguridad pública, eso tarde o temprano lo van a imponer. Eso es obvio. Precisamente de eso es lo que habla la página. Dice que usan como excusa, ¿verdad? Eso es el terrorismo, la seguridad nacional. Yo no sé si lo logren para el 2008. Ahí va a haber cambio de gobierno ahora y todo eso. Pero sabemos que se está cocinando, ¿ok? Tengo que dejarlo, hermano, porque ya tengo que irme. Dios me lo bendiga mucho. Y nosotros nos escuchamos, si Dios quiere, en el día de mañana. Dios le bendiga. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.